Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Ya son las 7 de la noche aquí en esta ciudad y ya es fin de semana. Es fin de semana pre-vacaciones y pues ya se empieza a sentir un poco el ambiente de querer reventarlo todo. Y aquí estamos en su programa Observatorio Humano, ahora con su conductor estrella, el H. Y esperemos aquí a nuestros contertulios, Gabriel Larios, Ramiro Lomelí y algunos invitados que pueden caer de sorpresa ahorita. Y pues si no caen, pues ya traía yo pues como pues algo trabajado el tema de hoy, que pues a veces parece que no hay tema, pero sí hay, ¿no? Y el tema de hoy es el pues el vacío existencial, ¿no? Y cómo se llena. Y pues como pues es costumbre aquí, pues el tema nada más es un pretexto para empezarle a dar vueltas a las ideas y pues ir sacando, como dicen por ahí, madeja del hilo, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Y pues antes de pasar a la primera canción, me gustaría pues agradecer aquí a nuestros patrocinadores estrella, el Café Librería La Rueda en Prisciliano Sánchez 615 y Librería Mate ahí en la misma dirección. Y pues les recuerdo que estamos aquí transmitiendo en vivo completamente desde Pavo 210 tercer piso. Un saludo aquí a nuestro ingeniero estrella, el Jacobo Monraz. Y pues me gustaría darles un poco de contexto acerca de esta rola, ¿verdad? Es, quizás algunos de ustedes se acuerden de un grupo que de aquí, de por estos lares, que se llamaba La Revolución de Emiliano Zapata, ¿eh? Y a propósito de que estamos en el año de Zapata, pues este era un grupo pues de rock hipiteca, ¿verdad? De aquellos tiempos, ¿verdad? Yo era muy niño por aquellos entonces, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues digamos que produjeron un par de clásicos en el estilo rock. Pero resulta que, pues, como suele suceder aquí en estos países tercermundistas, pues no da como para que hubiera aquí estrellas de rock y se mantuviera uno de eso. Entonces, estos muchachos músicos, pues, se fueron con lo que llamamos los músicos el hueso, ¿no? O sea, la música versátil, la lana, y entonces crearon un gran éxito que aún ahorita yo imagino que, pues, 50, 100 pesos le dan ahí al autor cada año. Y, pues, yo me acuerdo que esta rola la escuché por primera vez así con aquel nefando cantante Pedrito Fernández y fue o volvió a ser éxito, ya había sido éxito y volvió a ser éxito. Entonces uno pues empieza a investigar y resulta que pues esta es una rola de La Revolución de Emiliano Zapata, ¿no? Y pues pues básicamente pues el tema es el vacío existencial y pues uno de los pues vacíos más, o la forma en que más se siente este vacío, pues es el vacío del corazón, la soledad, ¿no? Y pues ahí les va esta rola de La Revolución de Emiliano Zapata. Y pues ahorita regresamos para empezar a desenrollar el tema. Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar que conoces a alguien que de amor te puede hablar. Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver, no te dejaré partir, pues podría enloquecer. Nada en este mundo tendría su razón de ser. Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Solo tú, oh, oh, oh. Mi forma de sentir, solo tú. Bueno, estamos aquí de regreso ya agarrando este mood melancólico y le comentaba aquí a nuestro ingeniero acerca de pues el clima que nos ha orillado un poco a esto, que es el pues a pesar de que es primavera, se supone que debe hacer un calor de los mil infiernos, está haciendo un frío bastante, o sea, un vientecillo bastante frío, ¿no? O sea, y eso pues le da un sabor así como de invierno aquí a primavera, ¿no? Entonces ya afloran todos esos sentimientos, esas emociones, ¿no? Y pues ya entrando un poco al asunto esto de, pues del vacío existencial, ¿no? Me acuerdo de lo que nos decía nuestro maestro Don Juan, y a través de Carlos Castaneda, de que, pues básicamente, pues los seres humanos estamos, en cierto momento, pues somos separados de una parte esencial de nosotros cuando somos niños, entonces ya a partir, pues no sé, de los 15 años, ya cuando está formada nuestra personalidad básica, ya empezamos a cargar con esa sensación de que nos hace falta algo, ¿no? De el clásico, la media naranja, ¿no? Y por ejemplo, pues una visión que pues, nos pasó Carlos Castaneda acerca de este tipo de canciones, es que en realidad, pues puede dar, o sea, vérsele o escuchárselo por el lado de que, bueno, pues estás añorando un amor que se fue o que no ha llegado o que está por ahí. Pero en el fondo le está uno, y sobre todo en esta canción me gustó porque le está uno cantando esa parte que pues aunque estamos separados de ella, pues sigue estando dentro de uno, ¿no? Es la parte íntima, nuestro cuerpo energético, ¿verdad? Que pues como pues es la parte de nosotros que pues es la que sabe todo, o sea, somos nosotros mismos, ¿no? Y es la que sabe disfrutar, ¿no? Pero a veces pues la sociedad nos lleva a situaciones, ¿verdad? En que, como decía aquel, pues tenemos que guardar la conciencia, el amor y esas cosas ahí pues en un cajón ahí y pues luchar más bien por la sobrevivencia, ¿no? Que pues a final de cuentas, como decía, la pragmática es comer, sobrevivir y pues este otro instinto de reproducción, pues a veces se deja un poco de lado, ¿no? Pero es esa idea, ¿no? De que, bueno, Es casi como un cliché, ¿no? Eso de, pues, del amor y las canciones de Azotado, ¿no? De que parece ser que es parte de la condición humana tener que, pues, conocer qué es lo que significa que de pronto crees encontrar a la persona correcta y resulta que no, es una ilusión, ¿verdad? Se nos revela toda la verdad como, pues, de que somos seres llenos de egoísmo y que, pues, esta idea del amor es algo más como para chantajear o para, pues, tomar una situación ventajosa, ¿no? De algo que, pues, no es más que una pulsión natural, ¿no? O sea, estamos buscando una parte de nosotros y creemos que otra persona nos puede llenar. Entonces, pues, hacemos lo que llaman un constructo social acerca de lo que son las relaciones, o deberían de ser. Y, pues, la realidad, pues, nos muestra que, pues, en realidad, la realidad es algo muy diferente, ¿no? Y, por ejemplo, les decía que, pues, ya es fin de semana y es clásico en los fines de semana, pues, dar rienda suelta a esos, pues, emociones ahí a veces reprimidas. Y, pues, es el clásico día de reventón, ¿no? Y como decíamos, pues, aquí estamos a unos pasos ya de las vacaciones para los que se van, pero, pues, uno está como trabajando, ¿no? Al menos uno que trabaja en el tianguis, pues, trabaja uno para, pues, todos los vacacionistas, ¿verdad? Y, pues, ya uno se toma las vacaciones en otra ocasión. Como que me acuerdo que había leído este poema en estos micrófonos, pero refleja, como decía, un poco lo que yo siento, es como mi posicionamiento acerca de, pues, del amor, ¿no? Este es mi famoso poema de el capitalismo es como el amor, no existen, son solo conceptos huecos, de tan polisémicos ya nada explican, son formas facilonas de nombrar cosas íntimas que nos asustan, es lo que se dice cuando no se quiere nombrar lo que es. Le dicen amor a la trampa cuyo cebo es el sexo. Dicen capitalismo en vez de vileza humana. El amor es chispa divina. El amor es el principio de la entropía. Más allá de las palabras, existe evidentemente algo al límite de la comprensión. Por eso digo que el amor y el capitalismo son como la chingada, todo y nada a la vez. Pero sea como sea, ama, sí, no a pesar de las expectativas. Love, even or over expectation. Aquí me han criticado mucho este poema porque la gente cree que estoy negando cosas tan evidentes como el capitalismo y el amor, ¿no? Y en realidad, pues, es un ataque a las ideas que nos hemos hecho de, pues, eso, pues, acerca de estas palabras, ¿no? No son más que palabras, y es lo que trato de decir, ¿no? Que en el fondo, pues, son más bien como pulsaciones, ¿verdad? Del instinto. Y también, pues, está un trasunto que casi no se toca, y es el de las clases sociales, ¿no? Pues, tal cual el capitalismo, ¿no? Si se fijan, es casi un cliché, ¿verdad? Y no solo de las telenovelas, de que, pues, las clases sociales, pues, son como una barrera que nos separan a veces de las personas que amamos, ¿no? Es el cliché, o bien de que te tienes que separar de alguien que o no tiene la lana o no está a tu altura, o bien de la chica, pues, que conoce al patrón rico, o al revés, ¿verdad? Chico que conoce a la patrona rica y, pues, ya, pues, eleva su nivel social, ¿verdad? Pero, bueno, como decía aquí, pues, en realidad, pues, esto del amor es algo que, pues, estamos como condenados a, pues, a sufrir, ¿no? Como decía ese otro poema de Eurídice también, ¿no? Que, pues, el tiempo, como el río va arrastrando los destrozos del alma para llevarlos al océano del olvido para que ya no atormenten más a quien amó. Y, pues, como vemos en estas estrofas, pues, ahí se reconoce, ¿no? El amor es dolor y pues, a veces uno no puede sustraerse a ello, ¿no? Redondear un poco la idea acerca de este vacío existencial, que, pues, algunos pueden confundir con desamor, otros con aburrimiento, otros con hastío, otros quizás es esperanza, ¿no? Que todavía no les ha tocado su cita con el destino, ¿verdad? Y había hecho una selección de, pues, porque no sé si se fijan que, pues, es como uno de los temas favoritos aquí de los músicos, ¿no? De todas las épocas, cantarle al amor, al desamor, Pero esta canción que sigue me gusta mucho, a pesar de que es, digamos, de la generación ya, pues ya de que me continúa, ¿verdad? Esa, ¿cómo dices que se llama el grupo? Panteón Rococó, no, lo confundo, ¿verdad? Salón Victoria, ¿verdad? Y me acuerdo que desde que la oí allá en aquella extinta estación de Sol Radiante, me prendió mucho, me gustó mucho porque, si se fijan, está esa sensación de melancolía, pero sin embargo, estos, supongo que no son chilangos, ¿no? Porque le dan esa vuelta de tuerca y decir, bueno, está bien, el dolor es, el amor es sufrimiento, es dolor, pero pues qué chido, ¿no? Y hay una frase ahí que me gusta mucho de esta canción, donde dice el muchacho, bueno, cantinero, sácame otra chela, por favor, porque esto es la única forma de estarlo aguantando, ¿no? Y pues no tiene la culpa la chava, no tiene uno la culpa por andarse enamorando, entre comillas, cuando pues en realidad es el instinto, ¿no? Pues de alguna forma fuimos hechos para excitarnos con las curvas de las muchachas y al revés, ¿no? Y pues como dicen, pues las mujeres pues tienen el instinto, ¿no? De encontrar seguridad en alguien que les proporcione, ¿no? O sea, esta seguridad, ¿no? O sea, el macho, alfa y la lana y todo eso. Pero mejor lo dejamos con esta canción que se llama Sol de Medianoche. Y antes de pasar a la canción, un pequeño comentario al margen. No sé si sería como muy a propósito. Yo pienso que sí, ¿no? Porque quizás ustedes o muchos de ustedes no sepan acerca de, pues, hay un dios del Antiguo Egipto que se llamaba Amón. Y era precisamente el sol de medianoche, es decir, para ellos el sol, igual que también aquí, también tenía otro nombre, aquí en estas culturas, pero eso a mí me da, ¿no? De que el sol, pues en el día aquí era Tonatiuh, ¿verdad? Y pues allá el sol, ¿no? Pero ya cuando el sol se iba, pues a las otras regiones de la oscuridad, tomaba otro nombre y por ejemplo, allá en Egipto, pues le decían Amón, ¿verdad? Y aquí pues no estoy muy seguro, pero también he oído que tenían esa idea, ¿no? De que dependiendo de la posición en que estaba el sol, pues ya dicen, no, pues el sol de mediodía es Tonatiuh. Y hay un sol así del ocaso, del crepúsculo, y pues un sol así, cuantecutivo, algo así. Pero bueno, eso era un pequeño paréntesis. Mejor pasemos a escuchar esta canción, Sol de Medianoche, y pues amén con o a pesar de las expectativas, y pues no le tengan miedo al dolor, es inevitable, pero pues, qué carajo, ¿no? O sea, si quieres disfrutar las mieles del amor, pues también tienes que disfrutar las espinas, ¿no? Y a propósito, un saludo a la colega Judith Satán, que me acaban de comentar que está de visita aquí en Guanatos, a ver si tiene chance de caerle aquí, y si no, bueno, de todas maneras, no tiene nada que ver que yo esté pensando en ella y que esté poniendo estas rolas. Pero bueno, ahí va, dedicado para la colega Judith Satán. Estoy muerto, dile que estoy seco. Yo quiero estar con ella, quiero sentir su cuerpo otra vez. ¡Chino! Sol de medianoche. Cantinero, dile que soy feliz. Si la ven mis hermanos, que vuelva a mí. Son de medianoche, ya estoy borracho, estoy cansado. Dile que para ti me gustaría ser algo más que tu admirador, probarte y saborearte, pero el capitalismo se interpone. Aunque el yo trate de controlar la locura, no es suficiente y nos seguimos deseando. Este que acabamos de escuchar es uno de un poema que apareció en mi primer poemario. Y como les decía, pues yo antes que poemario son como posicionamientos acerca de ciertos temas, ¿no? Y pues a lo mejor, no sé, es como un cliché, ¿verdad? Que mucha gente dice que le ha ido muy bien en el amor y hacen así como canciones de amor muy festivas, ¿no? Pero en realidad, pues son, siento que es un poco de autoengaño o querer engañar a los demás, ¿verdad? Porque como decía, pues yo siento que la realidad del amor y de las relaciones, pues es algo más que miel sobre hojuelas, ¿no? A propósito de eso y después de la experiencia, les voy a leer otro micropoema, ¿verdad? Dice: en la juventud vas probando, provocando convicciones, esperando desilusiones, esperando un destino alcanzar. Y pues para que vean que pues esto es como antiguo, también aquí tengo esta frasecita de un filósofo griego llamado Pasquímenes. La ceguera del amor hace a unos perfectos y a otros imbéciles. Y hay que tomar en cuenta que él ya lo decía hace más de 2 siglos, ¿no? Con lo que pues vemos que pues la naturaleza humana pues no ha cambiado nada en 2,000, 3,000 años que llevamos aquí de existencia, digamos, civilizada, ¿no? Y pues ahora me gustaría pues dar otro enfoque, ¿no? No el clásico pues del capitalismo, ¿no? De que te propone que pues a cualquiera pues problemita que tengas o cualquiera desilusión emocional o pues algo así como cuestiones de la conciencia que te está molestando, lo puedes resolver con gastando dinero, ve a comprar algo y si no te sirve, pues cómprate unas chelas y olvídate de todo el asunto, ¿eh? Y eso es de lo que se trata, ¿no? Pero yo siento que pues ante esto que hemos dicho, ¿verdad? Del vacío existencial, pues es eso, ¿no? A final de cuentas uno sufre porque está vacío y nadie le dice o nadie nos da pues digamos el camino que yo siento que es el correcto, ¿verdad? Porque pues, a nadie le conviene, ¿no? O sea, yo me imagino que mucho del capitalismo está basado en, precisamente en este vacío, ¿no? Una de las industrias más poderosas pues es la industria del entretenimiento, ¿no? Es decir, no puede uno estar solo y pensando porque se vuelve uno loco, entonces necesita uno pues entretener la mente en algo, ¿no? Pero la otra solución que es, digamos, la que proponemos en la Iglesia de la Conciencia y en otras iglesias también del pasado se ha visto eso, ¿no? O sea, de que pues, este vacío del alma que se siente a veces como algo muy terrible y pues para uno que toma pues también en las crudas, ¿verdad? Le llaman la cruda moral, ¿no? O sea, que te llega y ese vacío existencial y un montón de ideas que te vuelven, que pues te dan vuelta en la cabeza, pero en realidad la solución o es como apariencia de solución, ¿no? Porque esa pues quizás suene pues un poco de a cliché también, ¿verdad? De que pues la única solución es Dios. Aunque pues ahí ya entramos en más polémica, ¿no? O sea, porque pues yo cuando hablo de Dios, hablo de un Dios superior y no el Dios el Dios del capitalismo, por cierto, que es el que nos tiene pues metido en todo esto, ¿no? Porque pues al final de cuentas, pues lo decía, ¿no? Aquí la sociedad esta del capitalismo no es lo mejor y pues aquí no le importa a la gente que al capitalismo no le importa que la gente sea feliz, ¿no? Lo que le importa es que tenga siempre esa necesidad, esté necesitado de algo para poder venderle algo, ¿no? Porque pues alguien así satisfecho completamente no necesita nada. Y ahora, pues no quiero sonar un poco como hipócrita o cínico, mentiroso, ¿verdad? De que, en el sentido de que, bueno, yo predico esto de, y trato de ponerlo en práctica, esto de buscar mejor a Dios, la satisfacción en el espíritu, en la conciencia, y no buscarla en lo humano, ¿verdad? O en las feminas, ¿no? Y ver ese lado, pues, digamos, espiritual, ¿no? Pero a lo que me, pues, lo que quiero comentar es que, pues, ese, el consejo es ese, ¿no? Pero, pues, las cosas en la vida real, pues, son un poco más complicadas, ¿no? Porque ya lo que se ve en la realidad, o al menos es lo que he visto con otros chamanes, de lo que he leído, y mi experiencia personal también es que, pues, uno lucha por encontrar esa plenitud, ¿verdad? Esa integridad con este cuerpo energético, esta parte, pues digamos, divina, esta parte de conciencia que todos tenemos, pero es un esfuerzo que aparentemente nunca llega a su fin, ¿verdad? Siempre estamos, llegamos por un momento y obtenemos una felicidad y de pronto ya al día siguiente ya estamos otra vez en el vacío y tiene uno que otra vez luchar por encontrar esa plenitud y pues básicamente en eso se nos va la vida, ¿no? En estar luchando por encontrar un equilibrio emocional, energético, y a veces pues no se alcanza, ¿no? Pero pues la lucha se hace, ¿no? Y en el momento en que uno empieza a luchar, pues ya te olvidas, ¿no? Y le das otro cariz al asunto, ¿no? Es decir, no me voy a dejar llevar por las emociones, como decía el Calimán, ¿no? El que domina sus emociones, sus pensamientos, lo domina todo, ¿no? Y pues no es que quiera decir que con la pura abolición, es decir, que con tu puro intento de hacerlo lo vas a lograr, pero sin embargo te va a poner al frente de, pues no sé, es que hay un gran obstáculo, hay algo en nuestro interior que como que nos jala esas, pues no sé, son estados mentales así como muy depres, ¿no? Y a veces la gente, pues nuestra misma mente nos jala esos estados y como decíamos, el capitalismo hace apología de esos estados, ¿no? De que dice, no, pues está bien que te pases acá, pues en la depresión amorosa y te eches unas chelas y te pases escuchando este tipo de canciones todo el tiempo, ¿no? Y bueno, ahorita nada más, he traído estas canciones nada más como para una muestra, ¿no? Pero pues el Buda decía, ¿no? O sea, los extremos son malos y lo que tratamos aquí es dar un punto medio, ¿no? No es cuestión de como de clavarse y poner así el cassette miles de veces, ¿no? Y recordando al amor que se fue o que nunca ha llegado o whatever, o que no fue. Y pues más bien, pues luchar, ¿verdad? Contra esos sentimientos y, como les decía, buscar la completitud, buscar estar completos, ¿verdad? Pues reabsorbiendo pues esto de la conciencia universal, ¿verdad? La tercera canción que traíamos aquí a colación, ahora pues elegí canciones así en español, porque pues ya una vez había leído que a pesar de que pues el amor es como un tema recurrente, si se fijan, las distintas nacionalidades como que le dan su toque, ¿no? Decíamos que no son los mismos los boleros aquí, muy típicos pues de Latinoamérica, la visión así que se tiene acerca de las relaciones, de lo que se supone que es el amor, y la visión, digamos, más festiva de allá de, por ejemplo, del blues, allá de las canciones allá anglosajonas, ¿verdad? Es como una visión un poco más pragmática, digamos. Pero bueno, o sea, a nosotros nos ha tocado vivir en esta parte del mundo y pues queda uno influenciado, ¿no? A continuación vamos a escuchar esta, pues de ya desde Argentina, Cerati, que ya se nos adelantó y pues como les decía, esta fue una de las rolas que a mí me tocó escuchar en la extinta Sol Radiante, que pues era una estación que pues fue hecha, diseñada para, decía, pues la generación que me sigue, ¿no? O sea, yo ya, pues ya pasé los 40, pero ahorita hay menores de 30 años que, pues a lo mejor su primera desilusión, pues tuvo esta banda sonora, ¿no? Y es esa idea, ¿no? De que pues las canciones a veces se nos quedan como banda sonora de nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, no digo que esté tan mal, o sea, recordarlo, quizás una lagrimita al aire para no negar nuestra, pues, esencia humana, Pero pues lo que le decía, no, o sea, no es cuestión de clavarse y ay, y pues hacerla así como muy de emoción. Bueno, o sea, reconoce uno la emoción, pues lo, y ya, ¿verdad? Y pues antes de pasar esta rola, me acordé de esta, pues esta frase de mi invención, ¿verdad? Y pues es esta de que para disfrutar la vida, pues necesita uno volverse masoquista, ¿no? Y esa es la impresión que me da con estas rolas, ¿no? De que mucha gente de plano se voló la barda con lo de la... con el amor al dolor, ¿verdad? Y se clava, ¿no? Me acuerdo que tenía un vecino que una vez sufrió una decepción amorosa y tenía esta canción de Bocelli que la repetía y la repetía y la repetía. Y, oh, pero bueno, se clavó mucho y se sentía y pues como que le llegaba esa rola a su corazón y la repetía y la repetía. No, está bien, no, lo que les digo, o sea, no hay que tenerle miedo a las emociones. Más bien hay que tenerle miedo a que nos controlen, ¿no? Y pues al final de cuentas digo, bueno, somos humanos. Y pues parte de nuestra humanidad es esta, tener emociones. Y pues de lo que se trata es como de controlarlas un poco, ¿no? Y pues les dejo con esta rola de Cerati, que tiene esta famosa frase, ¿verdad? De que ya también la repitió Madonna, no sé, como que me da la impresión de que se robó esta idea, de que pues decir adiós es vivir, ¿verdad? Y pues vamos con esta rola de Cerati y pues regresamos aquí a su programa Observatorio Humano, ahora pues más románticos que nada, y a tono con el clima medio frío en primavera. Ciclón huracánico, creo que le dijeron. Vamos con Cerati, sin Soda Estéreo. Lluvia bueno, aquí estamos de regreso en su programa Observatorio Humano. Y bueno, un saludo a nuestro padrino Ramiro Lomelí, que pues ahorita no ha podido venir por su cuestión de su trabajo allá en el pueblo chico que le llaman. Y a Gabriel Arias, que pues a pesar de que tiene mucho tiempo en sus manos, a veces pues, como dice aquí este poema, ¿verdad? Relativamente algunas cosas importan menos, aunque nada importa y nada es importante. Y bueno, a lo mejor tuvo algo un poco más importante que venir aquí a echar el choro al aire. Y bueno, para, digamos, un poco como cerrar esta idea, tengo aquí un... Es un poema, aunque pues la gente a veces no lo quiere entender así, de Lao Tse. Esta fue escrito hace más de 2000 años, 2500 años, y pues está también ese cliché, ¿no?, de que Lao Tse es como muy profundo y todo eso, ¿no? Pero pues, para que vean, o sea, hace ya 2000 años ya la gente ya pensaba en este tipo de cosas y había llegado a conclusiones que aún hoy son relevantes y por eso se recuerdan, ¿no? Y este es, no sé si sepan que este señor Lao Tse tiene su libro del Tao Te Ching, que es un mega éxito de ventas desde hace 2000 años, y está dividido en varios poemas, como 80. Este es el número 43 o 73, por ahí. Bueno, y dice así: grande es el Tao, por eso carece de forma, y grande es porque no tiene forma. Si pudiera darle forma, perdería su grandeza. Poseo tres gemas que guardo con celo, pues son mi tesoro. La primera es el amor, la segunda la moderación, la tercera la humildad. Si es por amor, por eso puedo ser valiente. Por sobriedad puedo ser generoso. Si soy humilde, puedo dominar mi mente. Pero hoy... Y estamos hablando hace de 2000 años, ¿eh? Hoy prefieren el valor a la dulzura, es decir, la gente valiente va a la dulzura. El egoísmo sin moderación. No sé por qué me suena muy a capitalismo esto, ¿eh? Egoísmo sin moderación. Dominar sin humildad. Todo esto te lleva a la muerte. Si es por amor, quien lucha siempre vence. Si es por amor, quien resiste se vuelve invencible. Y cuando el cielo quiere salvarnos, nos protege mandándonos amor. Y pues aunque el H diga que el amor no existe, pues hay una energía en el universo que pues interfiere en nuestras vidas y nos lleva de aquí para allá y de allá para acá. Y pues nos hace meditar cosas, ¿verdad? Como esta, me gustó esta, pues decíamos, ¿verdad? El amor es la trampa cuyo cebo es el sexo, ¿no? Y decía esta actriz estadounidense, el sexo es la broma que Dios le jugó a todos los seres humanos, ¿no? Es decir, nos puso el instinto sexual y pues ya uno hace el constructo de lo que se supone que son las relaciones y el amor y se queda uno perdido ahí en un torbellino y pues lo esencial que es el espíritu pues se olvida, ¿no? Y pues como veíamos aquí en esta, o sea, este poema es como una, pues es como una consejito, ¿no? O sea, igual lo puedes tomar o lo puedes tirar a la basura, ¿no? De que pues en realidad el amor es como una gran gema, ¿no? Y ejercer el amor es lo más importante, ¿no? Porque el amor es más como una acción, ¿no? Y no solamente el amor sexual, ¿no? También es el amor hacia el prójimo, la empatía, el amor familiar, filial y todo eso, ¿no? Pero bueno, creo que ya hemos tenido bastante por hoy y me gustaría cerrar este programa y pues despedirnos hasta dentro de... Van a ser dos semanas que... Nada más una, ¿verdad? La próxima semana pues vamos a estar ahí en Acapulco, en la azotea, que le llaman, ¿verdad? Cuando uno no tiene presupuesto, pues se va a la azotea y arma su show allá arriba, ¿verdad? Y se va uno al séptimo cielo y se olvida de que aquí en esta tierra, pues las cosas son como, pues un poco difíciles, ¿no? Y pues de eso se trata, ¿no? No vinimos a esta vida a gozar, a pesar de lo que diga el capitalismo, vinimos esta vida a luchar. Y pues aunque suene pues poco poético, poco atrayente, pero pues si le agarras la onda y si aceptas esto como de buena onda, pues la vida se puede hacer un poco más transitable, ¿no? De decir, bueno, vinimos aquí a luchar. Entonces te haces el ánimo de luchar y pues ya lo demás pues ya no se te hace tan difícil, ¿no? En cambio, si piensas que pues somos como niños, ¿verdad? Que venimos a ser mimados, pues Dios no. O, bueno, a lo mejor hay algunos a los que sí miman, ¿no? Es como esa idea, ¿no? De que nos quieren vender, de que hay una clase privilegiada que pues sí, Dios los quiere mucho y los tiene viviendo en una felicidad perenne. Bueno, pero pues acá en la realidad que nosotros vivimos, pues la vida es lucha. Y pues de lo que se trata es de que no te arrastre, ¿verdad? Porque vemos pues casos en que pues el no controlar tu mente te lleva pues a lugares muy pues muy feos, ¿no? Y pues traía esta idea de sacar puras canciones en español, pero pues para cerrar esta idea de y más como pues digamos mi pues yo lo llamo predilección, ¿no? De buscar lo que nos falta no en otra persona, sino dentro de uno mismo. Y pues esta rola de Yes se llama El corazón de la Sunshine, es de la luz del sol. Y pues es eso, ¿no? De ir al centro de esta luz universal, al centro de la conciencia que está precisamente pues, en nuestro corazón, ¿verdad? Este centro de el Heart of the Sunshine que decían estos de Yes hace casi 40 años, pues es eso, ¿no? Esa idea de que dentro de nuestro corazón está la solución, y pues es ahí donde está perdido ese cuerpo energético que decíamos, ¿no? Del que fuimos separados cuando niños, y pues esa parte de nosotros se fue muy adentro, y pues si la dejas que se quede ahí, pues igual, como decía, ¿verdad? Para disfrutar la vida entonces tendrías que volverte masoquista. Y bueno, un poco de masoquismo no es tan malo para soportar, pero pues también, ya para cerrar, pues diría que, no sé, me da la impresión de que aquí este sistema quiere que te vuelvas masoquista de a huevo y o sea, tampoco, o sea, lo menos que puedas aguantar el sufrimiento, ¿verdad? Porque tampoco es una manda, ¿verdad? Porque pues ya que se acercan estos días ahorita de la Semana Santa, ¿verdad? ¿De qué es eso, no? De que, pues, mortifica tu cuerpo y tu alma y tu mente, ¿no? Y para beneficio de un Dios misterioso, ¿eh? Que, pues, ya hemos dicho, pues, no es el Dios superior. Pero bueno, aquí los dejo con estas reflexiones y, pues, nos escuchamos aquí en su programa Observatorio Humano, regresando de vacaciones. Y, pues, los dejo con esta rola de Yes, directos al corazón. De la luz del sol, al corazón de la luz del sol de medianoche. Bueno, me despido. Gracias a Jacobo, gracias al buen Sergio y su librería Café La Rueda. Me recuerdo que estamos ahí en la página esta de Monolix, que me han invitado, Monolix GDL. Y pues ahí estamos con el personaje del Yoga Hombre. Y bueno, ahí estamos, gracias, y pues nos despedimos con esta rola de Yes. Pásenla chido, felices vacaciones, y pues no sufran de más. Esto fue Observatorio Humano.